Me encuentro aquí con el abogado Saúl Ramírez, que nos va a contestar unas preguntas sobre el asilo político de los mexicanos en los Estados Unidos, específicamente por qué se les ha dificultado tanto para obtener los asilos políticos después de que la violencia en México parece aumentar cada día más. Abogado, ¿por qué se han dado tan pocos asilos políticos a víctimas del crimen organizado en México? Mira, no se les ha dado asilos por varias razones. La primera es porque la violencia que se ha desatado en México no ha sido contra personas por su raza, religión, pertenencia a determinado grupo social u opiniones políticas. Segundo, México no está bajo una dictadura ni es un país en guerra. Tercero, que en cierta manera, como son tantos los casos, se teme ofender a México al darle asilo a tantos de sus ciudadanos. ¿Es cierto que muchos de los mexicanos que llegan pidiendo asilo en los cruces fronterizos son arrestados por meses? ¿Y a qué se debe eso? Porque he estado escuchando que varias de las personas que llegan aquí y piden el asilo político desde que entran en la frontera, parece que los están deteniendo y los están arrestando. Mira, la detención es parte del procedimiento cuando el solicitante manifiesta sus intenciones de quedarse a vivir en Estados Unidos. Si se les arresta hasta que vayan a un juicio y su caso es aprobado. ¿Hay otra manera que se pueda solicitar el asilo político que no sea en la frontera? Mira, otra manera de solicitar el asilo político sin una detención prolongada es integrar al país y una vez aquí hacer la solicitud por correo y con asesoría legal. Por otra parte, las personas que no tienen ningún tipo de visa no tienen otra opción y deben hacerlo en los cruces internacionales. También, ¿qué tendría que cambiar para que se acepten más solicitudes de asilo político en un futuro? Porque parece que la violencia va aumentando, pero los casos de solicitantes no son aceptados. ¿Y qué tendría que cambiar en la ley para que esto cambiara? Yo creo que lo más importante que tendría que cambiar es aplicar la ley de perseguidos por un grupo social para que incluya a víctimas del crimen organizado en México.